Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Gusto de verlos. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios, sabiendo que el que hace la obra es el Señor, no las personas, no yo en este caso. Y quisiera tocar un tema que ha venido a mi corazón recurrentemente este último tiempo. Es acerca de la Iglesia de Cristo. Nosotros, ¿cierto? Nosotros somos la Iglesia de Cristo. El edificio es donde nos reunimos, pero la Iglesia de Cristo somos nosotros, ¿cierto? Somos los que hemos sido salvados por Jesucristo, ¿cierto? Por medio del sacrificio de este en la cruz, limpiado nuestros pecados por la sangre de Cristo. Eso son las personas que componen la Iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Eso es lo que dice Efesios. Eso más o menos quiero compartirle, pero quiero compartirle un concepto acerca de la Iglesia. Quiero compartirle un concepto acerca del propósito que tiene la Iglesia, que ha tenido la Iglesia durante estos 2000 años y desde el principio cuando Jesucristo la funda, ¿cierto? Así que esa es mi intención de compartirles la palabra de Dios hoy día. Hemos visto y hemos dicho nosotros mismos y hemos discernido que la Iglesia de Cristo se encuentra en un estado así como de quietud. Algunas veces, unos que son más osados dicen que la Iglesia está en crisis. Otros dicen que la Iglesia está siendo afectada por diferentes factores. Uno de ellos es la amistad que tiene la Iglesia con el mundo. Que en Santiago se nombra eso, ¿cierto? Que hay una amistad con el mundo y cuando eso sucede, nos constituimos enemigos de Dios. Es algo trascendental y fuerte decirlo. Dice también muchos que falta de compromiso, eso se ha visto, no aquí. Aquí hay la misma situación que hay en todas las iglesias, hermano. Es una situación general, ¿ya? Y hay otras situaciones que también suceden, que están las distracciones que hay en el mundo que nos apartan del propósito de por cual Dios, ¿cierto?, fundó su iglesia. De eso quiero hablarles yo. No para criticar, no para dar un enfoque así negativo, sino que para darle, por decirlo así, buenas noticias. Esa es mi intención, eso es lo que Dios puso en mi corazón. Porque yo dije, puedo hablar de la crisis de la iglesia y puedo tirarle más barro encima, que no es lo adecuado y no es lo correcto, ¿cierto? Sino que Dios tiene un propósito y lo va a cumplir con todos nosotros, hermano. ¿Ya? El punto es que todas estas cosas que yo le mencioné de las circunstancias, estas problemáticas que existen, yo lo resumí en una palabra. Y esa palabra es extraviados, ¿ya? La Iglesia de Cristo, no solamente nosotros, sino que la Iglesia de Cristo en general, está extraviada. O sea, extraviado significa que pierde su rumbo, pierde su camino, pierde su enfoque, ¿cierto? Y hay otra cosa que yo escribí aquí que también me pareció que es bueno, dice, extraviado es dejar la forma de vida que se había empezado y tomar otra distinta, generalmente peor. ¿Se da cuenta? Nosotros, como iglesia, nos extraviamos, buscamos el rumbo, no lo encontramos por nosotros mismos. Pero yo, como le digo, yo quiero darle una buena noticia, unas buenas noticias. El rumbo de la Iglesia de Cristo está trazado. Y yo quiero a usted decirle por qué dice la Escritura que está trazado o que está en la dirección de la Iglesia, está clara. Y esa dirección de la Iglesia que está clara viene por la palabra de Dios, hermano. Y usted sabe, cuando dice la Escritura, dice el Salmo 119, en el versículo 105, dice: lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros tenemos el camino extraviado, hermano, el que nos va a enrelar, el rumbo que la palabra de Dios nos va a dar, el rumbo por donde nosotros debemos ir. Y yo me siento halagado de compartirle esto, porque siento de parte de Dios y en mi corazón que esto es trascendental, que tengamos una claridad del propósito al cual fuimos llamados todos nosotros. Y no andemos así como ciegos a tientas, sino tengamos la claridad por medio de la palabra de Dios de cuál es nuestro propósito en la Iglesia de Cristo, cada uno de nosotros. Quisiera antes de comenzar el tema en sí, decirle algo que tienen aquí en Efesios, que da la condición de cual nosotros estábamos anteriormente. Dice Efesios capítulo 2, dice versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo os andabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Esa era la situación que vivíamos, sin Cristo, pero en Cristo, por medio del sacrificio de la cruz y el derramamiento de su sangre, del perdón de los pecados, hemos sido hechos cercanos a la ciudadanía de Cristo. Somos parte de esta ciudadanía, de este pueblo de Dios. El mismo Efesio, pero en el capítulo 4, versículo 18, dice así, también viendo la condición que teníamos, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por medio de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa era lo que nosotros vivíamos antes. Así estábamos, duros de corazón, teníamos el entendimiento, no podía entenebrecer, en oscuridad. No sabíamos cuál era la verdad. La buscábamos por diferentes razones, pero no sabíamos cuál era la verdad. Así que esos versículos es para, hermano, así como hacerle un trasfondo de lo que viene ahora. Lo que viene ahora, yo lo describo como el propósito de la iglesia de Cristo. Y esto está en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó, ¿qué? De las tinieblas a su luz admirable. Ese es un versículo, hermano, y yo encontré el propósito de la iglesia de Cristo. Pueden haber muchos más. Este, yo no digo que este es el versículo, pero es Pablo, o sea, Pedro enfoca tan bien esto que a mí me pareció, y gracias al ayudador que tenemos, ¿cierto?, que es el Espíritu Santo, este es el versículo. Esto es la clave. ¿Ya? Entonces, para no extraviarnos, para no perder el rumbo como iglesia, nosotros tenemos que entender, como dice la Escritura, que somos, ustedes son, dice otra interpretación de otras Biblias. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. Y yo quisiera enumerar estas cosas una por una, porque me pareció, hermano, que es importante saber por qué somos un linaje escogido. A lo mejor no lo sabemos, ignoramos. A lo mejor sabemos que somos hijos de Dios, que somos salvados por Cristo, y no sabemos realmente de qué línea genealógica somos. En este caso, ¿cierto? Vamos a ver el punto de linaje escogido. ¿Qué significa un linaje escogido? Dice que el linaje es la línea de ascendencia o descendencia de una familia en términos genealógicos. Son los ascendientes y los descendientes en cualquier familia de una persona considerada el primero, de un tronco o de una rama común. En este caso, nosotros, linaje, nuestro linaje, ¿de dónde vendría? Si es de una persona que viene la descendencia, hablando espiritualmente. No hablando de la genealogía suya, espiritualmente, ¿de dónde usted cree que nosotros venimos? De Cristo, ¿cierto? Él nos engendró, que es Jesucristo. De ese es nuestro linaje, de ahí viene nuestro linaje, Jesucristo. Y aquí dice que un tronco